Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Orejita. Y volvemos a esta otra oreja, empezando con la otra orejita presentada por Zoe. Pero el programa lo empezamos con una síntesis que realizaron alumnos de una escuela pública de la ciudad de Buenos Aires, chicos de sexto grado, que a sus 11 años pudieron sintetizar lo que sintieron o que investigaron sobre el golpe militar en Argentina del 24 de marzo de 1976, que seguimos repudiando. Y estos chicos también seguramente han escuchado algunas de las canciones que hace muchísimo tiempo nosotros escuchábamos. Y a propósito de alguien que nos sirvió de alegrías, de poesías durante nuestras infancias, estamos hablando de María Elena Walsh, ícono, ¿no?, de la música infantil. Pero este tema tuvo mucha relevancia después, con las políticas de amnesia colectiva impuestas, ¿no?, para garantizar la impunidad. También fue música de La Historia Oficial, esa película emblemática, una de las primeras que visibilizó el problema de la dictadura, de los chicos apropiados, que seguimos buscando junto a las abuelas de Plaza de Mayo. Vamos a escuchar por la otra oreja, a propósito de olvidos en el país del no me acuerdo, por la otra oreja. País de no me acuerdo, doy tres pasitos y me pierdo. Un pasito para allí, no recuerdo si lo di. Un pasito de no me acuerdo, doy tres pasitos y me pierdo. Un pasito para atrás y no doy ninguno más, porque ya me olvidé donde el otro pie. En el país de no me acuerdo, doy tres pasitos y me pierdo. Estás escuchando Según la Otra Oreja. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta a los vecinos! ¡Al lado de su casa está viviendo un asesino! ¡Alerta! Y con el audio tomado de algunos de los scratches realizados hace algunos años, canción que sigue siendo desde muchos organismos, vamos a escuchar a Liliana Felipe, Curucucha, por la otra oreja. Las flores están durmiendo, la medusa no es un pez, los mariscos son crustáceos, los moluscos son mariscos. Y los milicos son unos hijos de puta y muchos curas también. Curucucha, servime mis cachas en escabeche, que meche hirvió la leche para hacer el dulce leche. Un pollo vive 20 años, el presente ya pasó. Las moscas tienen sopapas, los

larga lista de asesinados, desaparecidos, también religiosos, durante esta dictadura. Un poco en homenaje al padre Mujica, Miguel Cantilo presenta a padre Francisco. Él mismo nos lo presenta. Vamos a escuchar Padre Francisco, una canción del año 72 que está dedicada a los sacerdotes del tercer mundo. Sobre Cristo, chururú, tienen otra preocupación. Padre Francisco le han agregado un nuevo clavo al crucifijo. Chururú, para olvidarlo en la pared.

nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Y nos vamos despidiendo de este programa en homenaje a los 30.000 detenidos desaparecidos, a los tantos sobrevivientes, expresos políticos, exiliados, torturados durante la última dictadura cívico-eclesiástico-militar iniciada el 24 de marzo de 1976. Nos despedimos, como siempre, con una versión de Hasta Siempre, en este caso una versión argentina, incluida en la película Tango Feroz, que hacía las veces recordando esos tiempos setentistas. Nos vamos despidiendo, pero antes, el grito que cerraba muchos de los actos políticos, de los scratches también. Ahí vamos. Perdonamos, no nos reconciliamos. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. ¡Presente! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! Nos despedimos de esta otra oreja. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Tu mano gloriosa y fuerte desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera. Se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario nueva empresa donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Hasta siempre, comandante, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.